espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12. Los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para recorrer junto a todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En este caso en particular, y dado los hechos que son de público dominio y que han acontecido en los últimos días en el Medio Oriente con esta réplica de Irán, esta réplica armada de Irán a Israel y sus derivaciones posibles, un hecho que indudablemente conmociona el planiferio y que nos pone en vilo, aún desde Latinoamérica, por diversos motivos que nos conciernen. Convocamos a nuestro espacio, a Multitud, que como ustedes saben se repite los días miércoles a las 12 horas, a la misma hora, a un licenciado en Relaciones Internacionales que cursa sus estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es Salvador Escarpino, que además es el responsable del área de Eurasia, del OSIPEX, un observatorio de coyuntura internacional y política exterior con el cual, o con algunos miembros de esa organización, hemos tenido ya oportunidad de conversar. Salvador, un gusto tenerte con nosotros, soy Eduardo Aguirre y quisiera hablar, si escuchabas lo que decía o que intentaba hacer como una pequeña introducción, sobre estos hechos tan drásticos y para algunos sorpresivos que aconteció entre Irán e Israel y todo lo que podríamos llamar países vecinos y no tan aledaños también. De manera que, en primer lugar, me gustaría conocer tu mirada sobre lo que está ocurriendo en esa región del mundo. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Un gusto poder estar. Y sí, bueno, como a todos, de alguna manera lo que sucedió el fin de semana pasado era una situación que ya se venía anunciando por parte de la República Islámica de Irán, debido a que el primero de abril de este año hubo un bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Israelí a un consulado de Irán en la capital de Siria, en Damasco, en donde murieron alrededor de 16 personas, entre ellos eran 7 altos mandos militares, lo cual, bueno, a partir de eso sucedió el primero de abril, a raíz de eso el gobierno iraní anunció que iba a tomar represalias, y bueno, las agencias de inteligencia israelí y algunas agencias occidentales sostenían el viernes pasado que esperaban inminentemente un ataque de Irán en las próximas 48 horas y finalmente terminó sucediendo. Ahora, lo interesante de esto es ponerlo en contexto para entender el marco en donde se desarrolló este ataque y por qué, ¿no? Entonces, y también ver cómo está el mapa regional de la región de Medio Oriente o del Levante y también entender cómo eso puede traer consecuencias y repercutir en América Latina, el Caribe y particularmente en Argentina. Entonces, nosotros lo que vemos es que, a ver, cuando hay una situación que se da el 7 de octubre del año pasado con el ataque de Hamás, que es esta organización palestina, en donde ataca a Israel. A partir de eso comienza la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que ya lleva unos 6 meses aproximadamente, un poco más, en donde ha habido unas consecuencias enormes. Ya van más de 30.000 muertos, la mayoría de ellos civiles. Ha habido ataques a infraestructura civil, han bombardeado el hospital en Gaza de Al-Shifa, se llamaba, que era un hospital de alta complejidad. O sea, Franja de Gaza quedó prácticamente reducida a los escombros, y el gobierno israelí, el gobierno de Benjamín Netanyahu, ha quedado cada vez más expuesto y cada vez más aislado internacionalmente y cercado internamente por parte de la propia sociedad israelí, que es crítica sobre lo que está sucediendo. Y bueno, en ese contexto hay una rivalidad, una serie de disputas dentro de la región de Medio Oriente, donde tenemos a la República Islámica de Irán, que es la principal potencia musulmana de la rama chií, que es la rama minoritaria dentro de la religión islámica, enfrentado históricamente con las monarquías del Golfo Pérsico, que son de la rama mayoritaria islámica, que es la rama suní, en donde encontramos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, está también Bahrein, Qatar. Todos tienen sus propias características, pero a grandes rasgos ese fue el enfrentamiento desde 1979, que irrumpe la Revolución Islámica en la República Islámica de Irán, que instala una teocracia, y a raíz de eso Irán comienza a cooperar con minorías chiíes en toda la región del Medio Oriente. Por eso hay una cercanía entre el gobierno iraní y el gobierno de Siria, de Bashar al-Assad. Si bien la familia al-Assad es de la minoría alawita, que es otra rama más minoritaria todavía aún de la religión islámica, son cercanos. También hay cercanía entre Irán y lo que está sucediendo en Yemen. Yemen es un país al sur de Arabia Saudita, sobre la península arábiga, que está atravesando una guerra civil hace ya más de una década, en donde hay una minoría de religión musulmana, de la rama chiita, que son los este grupo Houthi, que ha tomado la capital hace un tiempo y son los que están bombardeando y atacando buques comerciales europeos y estadounidenses o de países que le brindan ayuda o apoyo diplomático a Israel en esta ofensiva en Gaza. Entonces, como represalia a esto, bueno, ellos tienen una posición estratégica en el mar Arábigo, en lo que se llama el Mar Rojo, perdón, que conecta el Océano Índico con el Mediterráneo. Entonces, gran parte del comercio internacional pasa por, viene por el Mediterráneo, pasa por el Canal de Suez en Egipto, atraviesa el Mar Rojo, y cuando sale del Mar Rojo hacia el Océano Índico, hay un estrecho entre el Cuerno de África y la Península Arábiga, que se llama Estrecho de Bab el Mandeb, y ahí está Yemen, y tiene, bueno, es un punto clave para el comercio internacional. Entonces, los Houthis de Yemen, que son aliados de Irán, saben esa posición dominante que tienen ahí, la utilizan a su favor, bueno, como represalia a lo que está pasando en Gaza. Y bueno, después tenemos Líbano, es un pequeño país al norte de Israel, en donde también hay grupos de la minoría chiita. Así que hay todo un entramado de relaciones que en los últimos años ha sido como una especie de guerra fría en la región de Medio Oriente entre, bueno, estas potencias chiitas con Irán a la cabeza y potencias sunitas con Arabia Saudita y las monarquías del Golfo Pérsico del otro lado. ¿Qué estaba pasando hasta el 6 de octubre del año pasado, hasta antes del ataque de Hamás, que es este grupo nacionalista palestino, que son sunitas, no son chiitas, Lo que pasaba era que Israel tenía previsión de normalizar sus relaciones con algunos de estos países del Golfo Pérsico, algunas de estas monarquías sunitas como Arabia Saudita, por ejemplo, a través de lo que fueron los acuerdos de Abraham en 2020 con la administración de Trump en Estados Unidos, en donde hubiese sido muy beneficioso para la economía de la sociedad israelí poder normalizar relaciones económicas, comerciales con todos estos países, y al mismo tiempo estaban viendo la manera de cómo explotar hidrocarburos que descubrieron en su plataforma marítima en el Mediterráneo, que estaba que está en disputa a su vez por todo lo que está sucediendo en Gaza con algunos otros países de la región, la isla de Chipre, Turquía, Líbano. Pero bueno, esa era la discusión que se estaba dando en Israel hasta el 7 de octubre de 2023, claro, donde preveían normalizar relaciones. Y luego del ataque de Hamas, bueno, comenzó una ofensiva enorme por parte de Israel, que es lo que estuvimos viendo los últimos meses, que ha generado un rechazo en gran parte de la comunidad internacional, llevándolo a la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica, acusándolo al gobierno de Israel de violar la Convención Internacional sobre el Genocidio. Hace algunas semanas atrás el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el único órgano que puede tomar medidas vinculantes, aprobó una resolución obligando a que haya un cese al fuego por parte de Israel, que contó con la abstención de los Estados Unidos, que Estados Unidos es el histórico aliado de Israel y sí. Hoy en día Israel hace todo lo que hace porque tiene el apoyo político de Estados Unidos. Y Estados Unidos viene también, por lo menos públicamente, presionando al gobierno de Netanyahu de que afloje un poco con todo lo que está haciendo con el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene elecciones este año, en noviembre, en donde los demócratas, con Biden a la cabeza, están teniendo muchas críticas por el apoyo que le están dando, no solo a Israel, sino también a Ucrania, por el financiamiento que le están dando a Taiwán, en el conflicto que tiene con China, que todavía no es un conflicto armado abiertamente, pero que cada vez se tensiona y crece más. Pero bueno, esto tenemos que entenderlo dentro del contexto de reconfiguración geopolítica que se está dando en las últimas décadas en todo el mundo, en donde tenemos un eje euroatlántico con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza, que están en un declive relativo, un estancamiento económico muy marcado, con un proceso de desindustrialización, con un capitalismo financiarizado, y enfrente tenemos a toda una serie de economías reemergentes como la República Popular de China, la Federación de Rusia, con ellos dos a la cabeza, pero que a su vez hay una multiplicidad de actores medios que están dándole forma a mecanismos alternativos de integración, a bloques económicos que hoy representan el motor del crecimiento económico mundial, como son los BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se amplió este año y que a finales de 2023 invitaron a nuestro país a formar parte de ese bloque que representa la dinámica del crecimiento económico mundial. Y muy desacertadamente el gobierno argentino de Javier Milei rechazó esa invitación por una cuestión dogmática, alegando de que Argentina iba a comenzar el proceso de adhesión o iba a continuar el proceso de adhesión a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero bueno, no, tampoco me quiero ir tanto por las ramas. Me interesó mucho lo que vos señalabas respecto a tres regularidades de hecho que se producen, que es el retroceso o por lo menos una pérdida de fidelidades políticas de algunos gobiernos que son actores principales en el conflicto. Si uno lee la prensa extranjera, la prensa europea, están señalando en general, que el ataque, mejor dicho, la represalia, la actitud represálica de Irán no cuenta con una adhesión mayoritaria, sino que las opiniones dentro de Irán están divididas, me refiero al pueblo iraní, no a la a su gobierno y a las autoridades instituidas, por un lado. Por otro lado, es muy interesante destacar esta situación de Netanyahu, que también venía retrocediendo y de hecho ha perdido mucho favor popular en los últimos tiempos, y su actitud histórica ha sido, corregime si me equivoco, solucionar cada conflicto que se le presenta con un conflicto más grande. Entonces, ese también es un dato no menor. Y la pregunta que me hago con relación a esto es, tanto el ataque de Hamas como esta réplica iraní no termina ayudando al gobierno de Netanyahu, que ahora ya no está tan aislado porque tiene una serie de países que han demostrado su adhesión a Israel, países que incluso históricamente estuvieron enfrentados bélicamente. Doy el caso de Jordania. Los aviones jordanos, en cielo propio, detuvieron a muchos de los drones que lanzó Israel la semana pasada. Eso por un lado. Y por el otro lado, que es interesante esto que vos señalabas, es ver cómo se conjuga esta situación preelectoral tan importante que tiene Estados Unidos en ciernes, en función de la situación de crítica permanente que están sufriendo los demócratas por esta ayuda a determinadas potencias, entre otras, al gobierno, yo podría decir, ultraderechista de Netanyahu. Y por último, todo en el mismo paquete, mi preocupación sobre el rol que puede llegar a jugar el terrorismo o estas organizaciones, no quiero entrar en una pugna retórica, todas estas organizaciones irregulares que actúan como aliados de Irán. Es decir, pareciera ser que la política y lo político también aparece debilitada como herramienta para subsanar o superar este tipo de coyuntura en esa región, cosa que está pasando en general en todo el mundo, este descreimiento de la política, esta suerte de señorío del lobo, por así decirlo, del individualismo más feroz. Me gustaría saber tu opinión sobre estos temitas que te fui tirando un poco desordenadamente. No, está muy bien, están muy buenas las preguntas. A ver, para mí hay que comenzar entendiendo el marco en el que nos encontramos, que es este declive relativo del eje, como lo llamo yo, euroatlántico, en donde tenemos a Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, o la Unión Europea y algunos aliados extracontinentales como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda. Lo podríamos agrupar dentro de lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que se encuentra en un estancamiento económico, en un declive relativo. Los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos desde el año 2013 vienen argumentando de que la principal amenaza a los valores y a la sociedad occidental o a la hegemonía estadounidense en las relaciones internacionales es Rusia y China, y que la principal tarea que tiene que tener Estados Unidos en materia de seguridad y de política exterior es contener la reemergencia de estos dos actores. Y fíjense que no es casualidad de que Estados Unidos financie a Ucrania, de que la OTAN y la Unión Europea financien a Ucrania desde 2014, o le den apoyo diplomático, apoyo humanitario, y también a Taiwán. Es decir, en las dos fronteras de las dos principales competidoras estratégicas que Estados Unidos señala, que son Rusia y China, hay financiamiento de conflictos armados en la frontera en Europa Oriental y en el mar de China Meridional. Entonces, dentro de ese contexto, se abrió otro conflicto que ya viene de larga data, desde varias décadas, que es el conflicto palestino-israelí con esta ofensiva de Hamas. Estoy tratando de acordarme de las preguntas para no irme mucho de tema. Yo te preguntaba sobre si, en definitiva, la réplica iraní no termina fortaleciendo un gobierno israelí que estaba bastante aislado en los últimos tiempos? Bueno, esa es muy buena pregunta porque hay diferentes puntos de vista. Por un lado, hay algunos analistas que sostienen de que esto que sucedió el fin de semana anterior es una etapa más de la guerra que viene de hace varias décadas, intermitentemente, entre la República Islámica de Irán y Israel, perdón. Que esto es una etapa más y que el gobierno de Netanyahu se encuentra acorralado, se encuentra desesperado y que no sabe cómo hacer para provocar y ser atacado para colocarse en ese rol de víctima, de haber sido atacado. ¿Por qué? Porque recordemos que el 1 de abril bombardeó a una embajada, cuestión que está prohibida por el derecho internacional, las convenciones de Viena del 61, del 63 sobre inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Entonces, si uno ve la película, dice, bueno, a ver, las discusiones que se estaban dando en Israel hasta octubre del año pasado eran, bueno, de normalizar relaciones con un montón de países, de un crecimiento, de una serie de reformas económicas o de un crecimiento económico en el mediano plazo. Y todo eso desapareció producto de lo que sucedió en los últimos meses en Gaza, en donde los países que iban a normalizar relaciones con Israel dijeron, no, yo con este gobierno, en esta situación, con lo que está pasando, las monarquías árabes, si normalizaban relaciones con Israel, iban a tener un fuerte rechazo de sus propias sociedades. Sí, sí. Entonces, ahí empieza a jugar el papel de lo que está sucediendo internamente en Israel, en donde hay un declive económico muy marcado, producto de la guerra, de lo que está sucediendo en los últimos meses, en donde hay que tener en cuenta que hay alrededor de un 20% de los habitantes de Israel que son inmigrantes, es decir, son personas que tienen, que son, vienen de otros países, y hay un 40% de ciudadanos israelíes que tienen doble nacionalidad, que son hijos de inmigrantes, y que en una situación de estancamiento económico o de recesión, y en una situación de guerra permanente, en donde tenés que estar corriendo a los refugios antiaéreos porque suena la sirena y te caen misiles o drones. Bueno, va a haber, puede que gran parte de esa población que tiene la posibilidad de volver a Europa Occidental, a Europa Oriental o a Estados Unidos, se vaya de Israel en el mediano plazo. E Israel se terminaría quedando sin su principal activo, que es su población. Entonces, un país que termina siendo despoblado en el mediano plazo, bueno, algunos analistas dicen que podría terminar colapsando el Estado israelí. Bueno, son análisis muy, muy particulares, pero en definitiva, si uno mira... Y muy conjeturales también. Totalmente, totalmente. Y si uno mira el ataque de Irán, fue un ataque muy medido, en donde no hubo víctimas fatales, no hubo daños significativos a infraestructura israelí. Desde los medios europeos, estadounidenses, israelíes, lo pintan de una manera en el que las defensas antiaéreas israelíes funcionaron de maravilla. Entonces eso, el escudo de acero. Exactamente. Que no tengo dudas que funcione bien, pero a mí lo que me hace ruido es que tal vez Irán, en esta situación en donde hay un aislamiento, por así decirlo, de parte del gobierno de Netanyahu a nivel internacional por lo que está haciendo en Gaza, bueno, no quiso, y aparte el que atacó la misión diplomática iraní en Damasco, Siria, fue Israel, generando aún más rechazo de la comunidad internacional. Y también en la primera semana de abril el gobierno israelí bombardeó un convoy de una ONG humanitaria que llevaba alimentos a Gaza, matando algunos voluntarios que eran europeos, había un canadiense. Tremendo. Entonces, Salvador, yo te propongo que hagamos una breve pausa musical. Bien. Antes de continuar con esto, pero no quiero dejar de plantear algo que bien podríamos seguir conversando en el curso de la charla, que tiene que ver justamente con La volatilidad del mapa de Medio Oriente, la necesidad de conocerlo a fondo por parte de los países que no son propios de la región, como sería el caso de la Argentina. Porque si uno hace un poco de memoria, cuando se crea el Estado palestino, el primer país que lo reconoce es Estados Unidos. Y el segundo país que lo reconoce es Irán. Está bien, era en la época de Shah, etcétera, etcétera, pero fue Irán. Hay una continuidad jurídica del Estado, con lo cual hay que entender estas variaciones y todos estos bucles que vos planteabas al principio para intervenir o tomar una determinación. Me estoy acercando propiamente, o al menos eso intento, a esta conducta que ha observado de manera, a mi entender, irresponsable el gobierno argentino, que parece actuar con una lógica de hace 70 años, en otro mundo, pero además tampoco esa lógica obedece a un desarrollo teórico que uno pudiera decir existe un fundamento, que no sea un dogmatismo exacerbado, simplificado, banalizado. Si te parece, hacemos... lo dejamos planteado como una pregunta para el próximo bloque y escuchamos en unos minutos a Hanine El Alam, la violinista de oro de Medio Oriente, esta intérprete libanesa que seguramente nos va a deleitar a todas y todos. un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y continuamos después de la pausa aquí en Multitud, conversando con Salvador Escarpino, nuestro invitado de hoy, con quien estamos dialogando, como no podía ser de otra manera, con los hechos relevantes que han ocurrido en el Medio Oriente con esta réplica armada de Irán a una agresión israelí que ocurrió creo que hace menos de un mes, o aproximadamente un mes, en Siria, en Damasco, donde perdieron la vida varios militares y funcionarios de origen iraní. Bueno, Salvador, yo te había dejado planteada una pregunta que era la siguiente. Frente a estas complejidades que vos nos describías y que son elocuentes para nuestra audiencia y para cualquiera, ¿cómo observás vos esta intervención sobreactuada, en principio irreflexiva, absolutamente desconectada de un panorama tan pero tan arduo, tan complejo como el que se vive en este momento en el mundo, que ha hecho el gobierno argentino? Bueno, es como dijiste vos, es un gobierno que tiene una mirada de las relaciones internacionales propias de la Guerra Fría. Es decir, en el siglo XXI prima el pragmatismo político y en detrimento del dogmatismo ideológico que imperaba durante la época de Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido en dos bloques férreos, comunismo, capitalismo y punto. Entonces, a ver, nosotros desde OSIPEX, que es el observatorio del cual formo parte, publicamos un artículo hace algunas semanas sobre los 100 días de la política exterior de Milei, y planteamos de que es una política exterior anarco-colonial, y lo llamamos de esa manera porque la política exterior del gobierno argentino termina estando alineada en materia de inteligencia, en materia militar y en materia de seguridad con la agenda de los Estados Unidos. Es un alineamiento automático, con lo peligroso que esto resulta en un contexto mundial que estamos encaminándonos hacia la consolidación de un mundo con múltiples polos de poder. Ya no es la caída del muro de Berlín en 1989, la desintegración de la Unión Soviética en el 91 con el consenso de Washington y la economía neoliberal y la hegemonía unipolar estadounidense, donde era la máxima potencia militar, económica y política del mundo. Hoy en día surgieron en las últimas décadas diferentes actores que ya eran potencias antes de la revolución industrial, como China, bueno, también Rusia, la India, esta agrupación de los BRICS, que buscan democratizar las relaciones internacionales, buscan reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que haya una representación real de la distribución de poder que hay en el mundo hoy en día. Buscan tener mecanismos alternativos de pago para las transacciones internacionales porque ven que el sistema SWIFT, que es el sistema interbancario en donde uno hace las transacciones financieras cuando hay exportación e importación entre estados, termina siendo utilizado como un arma de guerra por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN. Lo vimos con el conflicto en Ucrania, en donde le aplicaron a Rusia una batería de sanciones económicas, financieras y comerciales. Entonces esto el mundo lo ve y dice, bueno, nosotros queremos que se nos respete nuestra soberanía, queremos que se nos respete nuestra integridad territorial, y bueno, en este contexto, alinearse automáticamente y de manera específica, como lo plantea el presidente Milei, con Estados Unidos y con Israel, es peligroso, pone en riesgo la seguridad nacional de nuestro país, pone en riesgo reclamos históricos de nuestro país, principalmente en torno a la cuestión Malvinas. Entonces es un error muy grande y termina siendo una cuestión más de dogmática, más de fanatismo, como decías vos, de manera irreflexiva. No hay una postura consensuada. El hecho de que el domingo haya participado el embajador israelí en Buenos Aires, en la reunión de gabinete que hubo en la Casa Rosada, creo que muy pocas veces, no sé si ha pasado. Sí, es muy llamativo, muy impactante. A uno lo retrotrae a lo que fueron los gobiernos previos a Irigoyen, en donde funcionarios o diplomáticos británicos participaban de las reuniones de gabinete. O sea, a mí lo que, justamente, perdóname que te interrumpa, sí, pero lo que me interesaba era llegar a este núcleo duro que vos estás planteando ahora, porque la verdad es que hace, no recuerdo si 3 o 4 sábados, estuvo acompañándonos un filósofo español, Santiago Albarrico. Él es especialista en África y Medio Oriente, de hecho vive en Túnez, y me hablaba de algo que por ahí uno no lo pensó. Digamos, hacemos esfuerzos permanentes para entender esta volatilidad, esta dinámica especial que ha adquirido el juego de poder en el mundo, y pensamos en la idea de un nuevo orden mundial, y él lo que está planteando es exactamente lo contrario, que esto lleva a un nuevo desorden mundial, por lo menos en lo inmediato, hasta tanto no se equilibren las relaciones de fuerza, etcétera, etcétera. Y vos sabés que a mí me preocupa, no por las consecuencias o réplicas que pueda haber en Argentina, que también me preocupa, desde luego, pero sino por el grado de primitivismo de las medidas que adopta el gobierno argentino durante la gestión de Milei, que para mí están basados en una profunda incomprensión de lo que ocurre en el mundo. Digamos, yo creo que es un gobierno que tiene una lógica acotada con un horizonte de proyección que va hasta la microeconomía, mirá lo que te digo, ni siquiera te digo hasta la macro, y ahí se agota, como si el resto de los saberes y las conflictividades no tuvieran o no merecieran una debida atención. Eso por un lado. Y por el otro lado, fíjate vos que, y me hiciste acordar de esto, es la tercera vez que viene en los últimos tiempos Laura Richardson, la general a la Argentina. En este último caso, fue para torcer definitivamente lo que ya Milei había acordado, que era comprar aviones que tienen un funcionamiento previsto de máximo de 20 años, que son aviones F-16 para recomponer la flota aérea militar argentina. Esos aviones están en Dinamarca, pero a su vez es interesante ver que Dinamarca se los quería sacar de encima, la expresión no es muy académica, pero para que queden claros, e incluso intentó dárselos a Ucrania para que Ucrania los utilizara en la guerra. Por supuesto, el hecho de que Argentina compre estos aviones con este despliegue y de show inesperado que a veces hace el mandatario argentino, que pretendió subir a un avión, volar ese avión de guerra, que es un avión, no voy a decir viejo, pero es un avión que yo no sé, hay una gran duda entre los entendidos, si es un avión acorde con las hipótesis de conflicto que tiene la Argentina, que no son las mismas que hay en Medio Oriente, por más que los jordanos lo hayan usado. Claro. Entonces, me preocupa porque es como, la verdad, es cierto, es probable que haya un gran desorden mundial, como decía Santiago Alba, pero también hay un gran desorden en la manera de pensar el mundo por parte de las autoridades argentinas, que sinceramente creo que no lo comprenden en absoluto, que están lejos de comprenderlo. Y eso sí me genera, y supongo que nos genera a todos, un gran temor. Sí, con respecto al desorden que comentabas, es un desorden que venimos viendo desde principios del siglo XXI, en donde esa pretendida hegemonía planetaria por parte de Estados Unidos comenzó a ser disputada. Después, bueno, de los atentados en las Torres Gemelas en septiembre de 2001, toda la estrategia de política exterior estadounidense pasó a girar en torno al combate a lo que ellos denominan el terrorismo. Por eso se embarcaron en el conflicto, en su intervención, la intervención de la OTAN en el 2001 en Afganistán y en el 2003 en Irak. Esto es significativo, ¿no? Que después, ya en 2013, empiezan a salir los documentos de seguridad nacional estadounidenses diciendo que ya el terrorismo no es la principal amenaza a la seguridad nacional de su país, sino que el ascenso tan vertiginoso que está teniendo China y Rusia, y que la tarea de Estados Unidos tiene que ser contener ese ascenso. Bueno, y estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Estos conflictos, y que diga que, bueno, tácticamente Rusia es una amenaza para Estados Unidos, pero que la que verdaderamente tiene las capacidades de competir y de que configura una amenaza a la hegemonía estadounidense en el mundo es China. Entonces, en este contexto, a países latinoamericanos y caribeños y a la Argentina, lo que más le conviene, creo yo, es tener una política exterior diversificada, tener buenos vínculos con los múltiples polos de poder que en este desorden mundial están tomando forma muy de a poco. Estas transiciones hegemónicas han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad y llevan décadas, y por eso hay tantas inestabilidades, tantas guerras, tantos conflictos, incluso pandemias, situaciones muy poco vistas que han sucedido, pero que suceden cambios con un nivel de, con una velocidad y con una profundidad que a uno lo asombran. Y por ejemplo, para mí le cuento lo que pasó con el tema de los BRICS, el hecho de que Argentina haya sido invitada a formar parte de ese bloque económico que configura el motor de crecimiento económico mundial en los últimos años, no fue casualidad, no fue que se le ocurrieron a China y a Rusia invitarnos a formar parte de ese bloque, sino que hubo todo un trabajo previo de políticas de Estado mantenidas durante años, en donde se trabajó específicamente el vínculo con Brasil a través del Mercosur. Brasil es nuestro principal socio comercial. Recordemos que en 2006 Lula da Silva y Néstor Kirchner cancelan, se ponen de acuerdo y cancelan en el mismo periodo la deuda que tenían con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con China se firma un acuerdo de asociación estratégica en 2004, que luego se eleva al rango de asociación estratégica integral en 2010. Con Rusia lo mismo, se firma en 2008 la asociación estratégica, que se eleva al rango de asociación estratégica integral en 2015. Y luego también con la India ha habido un intercambio muy frondoso. Incluso durante la presidencia de Macri se firma la asociación estratégica de Argentina con la India en 2017. Entonces uno ve en las primeras dos décadas del siglo XXI hubo una construcción y una continuidad en ciertas políticas de Estado con Brasil, con China, con Rusia, con la India, es decir, con los BRICS, que eso fue lo que terminó generando que luego nos inviten, además de que Argentina es una potencia en términos energéticos y en términos alimentarios, que es lo que más le interesa a este bloque económico. Pero bueno, que de un día para el otro la política exterior argentina tenga un giro de 360 grados, que diga no, yo no voy a formar parte de los BRICS porque voy a formar parte de la OCDE, que es una organización que funciona de la década del 60, en donde participan muchos países europeos, más de la esfera occidental, por así decirlo. Pero bueno, si uno mira, por ejemplo, Brasil, que es un miembro fundador de los BRICS y forma parte activa de los BRICS, está en proceso de adhesión a la OCDE, es decir, no te impide formar parte de los BRICS, forma parte de la OCDE. Eso es lo que... Claramente. Y además esta visión estática se ve interpelada muy fuertemente por hechos que uno no puede dejar de considerar. Creo que vos lo mencionabas hace un rato. Por ejemplo, la circunstancia de que en el Consejo de Seguridad Estados Unidos se haya abstenido en la discusión y resolución de una sanción, recomendación, llamémosle así, a Israel, es un dato fundamental que da la pauta de que, de alguna manera, esta endeblez política, esta falta de rigidez, de consolidación de los nuevos bloques de poder, a uno le demandaría tener un mayor deber de cuidado frente a las decisiones que adoptan. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque es cierto, vos podés estar en la OCDE como está Brasil, pero también podés, o como quieres estar Brasil, pero también podés estar tranquilamente en los BRICS, que era un lugar que a nosotros nos daba cierta jerarquía como un país medio en el mundo, y nos colocaba, a ver, en un marco donde no dejábamos de observar que estamos, yo no sabría decirte con exactitud, pero no creo que no exagero si te digo, hay 20 guerras en el mundo en este momento, que es un dato inédito en la historia moderna, guerras de alta, de baja intensidad, de cuarta, de quinta generación, no interesa, pero conflictos que en definitiva son violentos, no necesariamente intervienen solamente Estados-Nación. Y eso es algo para atesorar como un activo en la Argentina, donde ni siquiera el mapa, este es un dato no menor, de América Latina ha cambiado tanto como el mapa de África, Asia, Eurasia e incluso Europa en los últimos 200 años, salvo algunas situaciones aisladas. Pero en líneas generales es un continente que tiene también ese activo. Es decir, no solamente alimentos, no solamente energía, sino también esta riqueza de haber hecho de la diversidad un patrimonio y del conflicto un activo. Del conflicto me refiero al conflicto, justamente, del conflicto político-democrático propio de las sociedades más modernas. Entonces, de pronto, vernos envuelto en un lugar donde hay una teocracia de un lado, una potencia del otro, con armas nucleares, con el cual nosotros no digo que no tengamos nada que ver, al contrario, tenemos que ver y tenemos que tener relaciones absolutamente dignas e igualitarias, y me duelen, y a todos nos duelen, los muertos sea y las víctimas sean de cualquier lado. Pero me parece un disparate la forma en que expresa y fundamenta su alineamiento. Me llama la atención, sinceramente. Hasta el lenguaje me llama la atención. Bueno, ahí hay una palabra clave que dijiste vos, que Argentina tiene que tener relaciones dignas. Me parece muy importante el término digno, porque si uno ve el comunicado que publicó el gobierno argentino días durante el ataque iraní a Israel, termina expresando un alineamiento y compromiso inclaudicable con en nombre de una solidaridad inexistente, porque si uno mira y si lo ponemos en consonancia con la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, a nuestro país, a la Patagonia, en los últimos días, Estados Unidos e Israel, que son los dos países a los que Milei en campaña dijo que mi política exterior va a estar alineada, Estados Unidos e Israel, o sea, más claro imposible, son dos países que en la Asamblea General de Naciones Unidas y, se oponen y votan en contra en la causa Malvinas, en el tema de la disputa por soberanía entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña. Eso para tener en cuenta. El tema de los BRICS era importante porque era una fuente alternativa de préstamos para nuestro país en un contexto de fuerte endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Formar parte de los BRICS y del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que es la institución que utiliza este bloque para financiar obras de infraestructura en los países miembros, bueno, hubiese sido una fuente alternativa que nos hubiese permitido posicionarnos de otra manera al momento de negociar con el FMI. Podríamos haber obtenido préstamos para obras de infraestructura que sean claves para el desarrollo integral de nuestra sociedad, para diversificar la estructura productiva de nuestro país. y obviamente le hubiera dado otro posicionamiento a la Argentina, es decir, estar sentado. Hay una frase en política exterior que dice que si no estás sentado en la mesa, sos parte del menú. Bueno, si los BRICS te invitan a sentarte en esa mesa, bueno, te estás sentando con China, con Rusia, te estás sentando, incluso, fijémonos ahora, no es menor, Irán es parte de los BRICS. Desde enero de 2024 se sumaron 5 países más: Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, y me estoy olvidando de uno, pero bueno, hay una fuerte impronta de parte de este bloque económico de cartelizar el mercado energético mundial y el mercado alimentario. Es decir, si uno mira a los miembros de los BRICS hoy en día, son todas potencias energéticas. Y si en octubre va a ser la cumbre de presidentes de los BRICS en este año en Rusia, en Kazán, que es la capital islámica de Rusia, se prevé que se sumen nuevos integrantes al bloque, como Kazajistán, por ejemplo, que también es una potencia energética y alimentaria, o Bielorrusia. Bueno, hay una fuerte impronta de decir, bueno, este bloque va a tener una preponderancia en el mercado mundial energético y alimentario, es decir, va a poder influenciar el precio mundial del barril de petróleo, cuestión que lo va a dejar en una posición muy expuesta a Europa, a Estados Unidos y la OTAN. Entonces, y volviendo a una pregunta que me acordé del principio, cuando vos me mencionabas el tema de la contienda electoral de Estados Unidos y todo el conflicto en Medio Oriente. Bueno, de parte de la administración de Biden, le están diciendo a Netanyahu que no responda, que no tome represalias a las represalias iraníes. ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión práctica en el medio de que una guerra a gran escala en el Medio Oriente aumentaría el precio mundial del petróleo. Sin ninguna duda. Y perjudicaría a la economía estadounidense. Fíjate que hasta Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, también salió en línea con esa misma posición. Acá no hay inocentes en el mundo de las relaciones internacionales, eso lo sabemos todos. Y me parece que, me parece, no, a ver, esa no es una expresión correcta, me parece da la idea de una duda. Y yo creo que no hay dudas que el interés nacional, en este caso el argentino, debe primar en la direccionalidad de las relaciones internacionales. Y yo tengo muchas dudas con relación justamente a el rumbo que vamos adoptando. Salvador, vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, nos está un poco condicionando el tiempo, pero brevemente te quería preguntar, ¿cómo estás viendo vos en esa zona las críticas que están recibiendo algunos países? Vos mencionaste, creo que lo hiciste, si no lo hago yo ahora, a Irak, Irán, etcétera, etcétera, que son vistos por pueblos y a veces por naciones sin Estado. Me parece que el caso más elocuente es el de los kurdos, son 40 millones de habitantes diseminados en 4 países de la región, que ven a estos países a su vez como agresores de sus propios intereses, es decir, como microimperialismos, por así decirlo, en la región. Que este es otro factor que también debió haberse tenido en cuenta antes de adoptar una tesitura tan estentoria y explícita como la que hizo el gobierno argentino. Bueno, sí, a ver, lo que termina pasando en la región de Medio Oriente es un poco lo que termina pasando en África, en donde, producto del colonialismo, producto del imperialismo, se terminaron diseñando fronteras que no representaban a las naciones, propiamente dicho, que integraban esos estados. Entonces quedaron grupos étnicos que históricamente eran rivales encerrados dentro de una misma frontera, formando parte de un mismo país, que es lo que pasa en África. Después lo que fue la división de Medio Oriente entre los británicos y los franceses, que terminaron ellos delineando las fronteras, encerrando a muchos pueblos, muchas naciones. Bueno, el caso de los kurdos, el caso del pueblo palestino, por ejemplo. Claro, que bueno, y nuestro país que históricamente ha adoptado la solución de dos estados en el conflicto palestino-israelí. Y la postura tomada recientemente de alinearse de forma automática e inclaudicable, como dice el comunicado del gobierno nacional, con Israel, bueno, está rompiendo toda una tradición en materia de política exterior, que a su vez siempre fue pacífica, fue neutral, no tomó partido en los grandes conflictos internacionales. Fijémonos los países de nuestra región, la postura que ha tenido frente, por ejemplo, al ataque iraní que sucedió en los últimos días a Israel. Si uno ve Brasil, México, todos condenan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pero todos manifiestan su preocupación con que esto pueda llegar a un conflicto de mayor escala y llaman a las partes a solucionar sus diferencias a través del diálogo, llaman a desescalar, a bajar todos un cambio. Claramente. La presidenta Xiomara Castro de Honduras, que al mismo tiempo es presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sí, la CELAC, que es como la OEA, pero sin Estados Unidos y sin Canadá. Es decir, es la única organización que agrupa a todos los países, desde México hasta Argentina. Bueno, también tuvo una postura muy elocuente, llamando al diálogo y instando a Guterres de Naciones Unidas que Honduras estaba a disposición y lo iba a apoyar en todos los mecanismos que decidiera activar para llegar a una solución de esta situación y no seguir escalando. Es decir, si uno toma partido, se posiciona automáticamente con una de las partes en disputa, bueno, lo único que está haciendo, por así decirlo, es incentivando a profundizar el conflicto. Bueno, es para tener en cuenta, no era necesario mostrarse públicamente tan a favor o tomando partido por una de las partes en conflicto. Tranquilamente se podría haber condenado el ataque, punto, y llamar a que todos los organismos multilaterales traten el tema. Tal cual. Bueno, Salvador, ahora sí, llegamos inexorablemente al final de este programa. Te queremos agradecer nuevamente muchísimo tu predisposición para acompañarnos, para aportarnos esta innumerable cantidad de datos y permitirnos incorporar nuevas miradas sobre una región tan sensible que está viviendo una situación tan especial en este momento. Bueno, muchas gracias a vos, Eduardo, y gracias por la invitación. A disposición. Un abrazo grande. Un abrazo. Despertar. scuvate, motti, ce ne trucca.